transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Cada vez más sobre la hora llega, es una vergüenza. Bonet lo voy a despedir, ¿sabes? Lo voy a, ya de esto lo echo a la mierda y se acabó. Estoy harto de la indisciplina que hay en lunes, además. Primer día de trabajo ya. Tarde. Voy a tomar lista. ¡Buenaventura! ¡Yeah! Me gusta la forma de... Ahí está. ¡Millones! Presente. ¡Quiroga! ¡Quiroga! No, Góngora. Ahí está, que quiero comer. Ahí está. Góngora, presente. Ahí está, perfecto. Presente. Listo. Falta solo él, solo él. ¿Viste? Yo no sé para qué. Eso es, ahí está. Gonet. Gonet. Gonet. ¿Ves? Una vergüenza. ¿Esto sabes por qué? Porque es negro. ¿Es con aviso o sin aviso? Yo te voy a decir, porque es negro. El morocho, es así. Eso es. ¿Viste así cómo son? ¿Viste cómo son? Son negros. Y ni hablar si son de países limítrofes, peor todavía. No, terrible. Peor. Y ni hablar si son de países limítrofes negros y judíos, imagínate. Peor. Peor todavía. Pero ¿eh? Eso ya es como el peor cuadro. Y orientales, posible. Además. El chino, paraguayo, judío y negro. No, yo iba a la escuela con un chino negro. No, ay, chino negro, no me mientas. Te voy a... Pará. Por favor, ese es un mito total. Aquí en la carne toma Julio Sheng. Lo voy a buscar, ¿eh? ¿Julio Sheng? Sí, sí, sí. Lo tengo que tener acá en algún lado de Facebook. Gracias, son muy amables. Qué calor. Mirá. Bueno. Mirá. Tomá, pará. A ver. ¿Eh? Vamos a ver. Esta gente claramente... ¿Sabe, no? Julio, que le vamos a...? No, ves, claro, no es... Pues, pero es... bueno, no, pará, vos... No, que... no, ¿por qué no? Porque... No, no. Dicen, vos ponés en Google... El chino negro y te sale uno mota, o sea, con rulos y todo. Ah, bueno, pero acá no, no hay este negros. No, este es un negro con piel oscura, como son en Filipinas, ese plan. Espera, ¿cuál como es chino negro? Claro. Que lo hay, ¿eh? Fíjate en imágenes, hay uno. Black Chinese. Yes, Black Chinese. Muy bueno. Es tremendo. Me encanta, hay gusto de él. Sí, ese es chicos, tremendo. Chicos, me hice gay. Lo siento, no quiero... Black Chinese, quiero therefore sepa, your argument quiero que invalid. Sepan que gusta de un chino negro. Sí, hay otro acá, mirá. Se ve que... No, es como que se combinan. Es muy raro, se combinan las dos. Bueno, en fin, así arrancamos con así la línea full, arranca. Sonando por todas las líneas telefónicas. Nos querían rajar, sí, ahora te me encontró una excusa ideal, ¿eh? Encontró una excusa ideal. Qué lindo, qué calor que hace. Sí, está caluroso. Pensé en hacer invierno con helado, ya que está terminando. Me pareció que era genial. Más acorde al... ¿Te parece bien? No lo discutimos con Quiroga, pero... Sí, pero está bueno. Quiroga... nunca está cuando lo necesito. Quiroga... No se sabe, trabaja, ¿no? Para mí cuando... Ahí está, vení que quiero comentarte una cosa. Dos cosas. Esto es radio, ¿verdad? ¿Eh? La gente dirá que me importa esto. Invierno con helado. Me pareció que era más acorde al clima y a lo que está pasando. ¿Sabes que no hicimos nada de estaciones? Así que... ¿Qué engloba? Buenas noches. No, lo vamos a presentar después, pero engloba todo lo que es invierno, bufanda, aquí. ¿Qué tal? Hablando de engloba. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Ay, Dios mío. No lo aplaudan porque le festejan y vieron cómo es. Después se embala y está la pavada, la tontería, la estupidez. Claro. Vienes con... No saben lo que pasó. ¿Qué le pasó? No, cortaron ahí en... ¿En dónde? Ahí en... ¿En qué? En Bolívar y... ¿Y qué? Bolívar y Kramer. Bolívar y Kramer. La esquina menos verosímil. Terrible. Qué lindo verlo. ¿A quién? A mi compañero. Ah. Después de varias semanas. Sí, al regreso. Sí, estuve... Sí, qué bien. O sea, la verdad lo estuve inválido, difónico, inválido de vuelta. Sí. No es que me pegué falta. No me imagino, Jorge. No. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Estábamos hablando, agitado, arrancamos hablando de un chino negro. ¿Por qué el término negro? Del invierno, sí. Porque hay un chino, bueno, un morocho, un africano, no sé cómo. Che, Quiroga, te iba a decir, están todos los temas que mandamos a cargar cargados, así que no es necesario ni CD ni nada, están en la compu. Así que ahí tenés un montón para elegir, que no sean la banda que ya sabes. Que ya sabes, sí, esa misma. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? Bien, yo arranqué a Chichengel Luna Full, cagando a pedos a todo, hablando de llegada tarde. Sí. Como pero, Sofovich pero... en su programa, que es muy gracioso, se los recomiendo, en Magazine, programa de Sofovich. El ruso. Que consiste en Sofovich cagando a pedos a gente. Lo caga a pedos a Teti Siliberto, caga a pedos al nuevo de la cosa, sale a la mina la caga a pedos, sale a otro lo corrige. Es nuevo en él, yo nunca lo escuché al ruso. No, y además es un show tan divertido que se llama Sofovich cagando a pedos a gente. En una idea renovada que es la peluquería, ¿sabes? Sí. Ah, pero es nuevo, es el... Sí, el Magazine, o sea, Magazine. Se está trasladando a cable. Me gusta que Sofovich... lejos de retirarse del todo de la televisión como un héroe, insiste. Vaya perdiendo espacios a cada vez lugares más humillantes. Es verdad. Eso me encanta. Que me perdóneme, Canal Magazine no está en todos los... No, que yo no, estaba recordando... En todos los cables. No lo solo, solo el Cablevisión, porque claro. Es de Cablevisión, de Clarín. ¿Y en DirecTV está? Mirá, lo dice Darío, que está sí, en sí, lo dice Darío, es yo. Asiduo... Magazinense. Tiene dos programas, creo. Uno en donde tiene hace dos cosas ideas renovadas, Sofovich. Una es... tiene, bueno, la peluquería, una idea muy nueva, y en el otro tiene uno que corta la manzana y juega a Jenga. También idea nueva. Sí, son dos cosas. Perdóneme, la pelu es de la Florencia, es de él, digamos. No. Le pide los derechos. ¿De él? ¿De quién? No. ¿Del ruso? No, no, no de, me parece Florencia. Que es de Florencio. No. Perdón, señor, Florencia. ¿Cómo Florencia? Con A. Ay, ¿cómo? Pero yo pensé que... Pero... Para un poco. Pero que acá hubo... ¿La tijera hasta dónde fue? No, ¿qué tiene que ver? Es una señorita. ¿Qué tiene que ver? No, de señorita alma. No, está casada. Señora. Señora. Sí. Yo creo que de alma se puede calificar de alma y señorita. Señora, digo. ¿Cómo? Mujer. Mujer de alma se puede decir. Mujer de alma. Pero hubo por lo menos una rimete ahí, por lo menos que cortó la tapum. Digo, no, digo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? No es necesario. No, yo curiosidad nada más. No, no, digo. Saber. O sea, vamos a arrancar un programa full Radio 10. Arrancamos. Y después terminamos de escribir. No, y después los chistes de puto. No, no, pero no. No hay minoría. Pero es un chascarri. Pero escuchame, no me dejan ser, Yo la primera que veo esto. Falta decir, tengo un amigo. La primera vez que lo veo. Déjeme sorprenderme, okay. Fede, mire lo que es esto, ya qué lindo, qué ternura. La gente no lo sabe, pero... Gracias. Sí, ¿Se puede definir esto en terminología? Sí, lo voy a decir. Fede Buenaventura tiene un iPhone. Sí. Uy, ya. Y que casi tenía. Se le rompe. Y la funda es un osito. Sí. Una osa, en realidad. No, es un oso que... No, es una osa con moño y con un bordadito. Sí, es verdad, es una osa. ¿Se entiende? Y tiene como un vestido. Sí, acabo de... Mire, sí. Yo estoy tramitando, me hiciste lo de la osa. Parece que no, tenés que tener tres aportes, no sé. Ah, el amor. Ah, ¿tres aportes? Sí, de actores, sí. No, pero se ponga, por favor, no se ponga. Perdón, trámite, lo voy a asociar a actores. De los sindicatos de actores. Me interesa muchísimo. Lo más bajo que se podía caer. Tratemos de separar el aire. Pero es mi interés personal, por favor. Álvarez. Pero hay un momento en donde estamos al aire y un momento donde no estamos al aire. Después de tres aportes, con un bolo y dos cosas ya está. Este, ya tengo el tercero, lo tengo, me cago un bendita. Tienes el Méndez, tenés el Mitre. No puedo creer lo que está pasando. Bueno, perdón, sigan, sí, sigan. Feliz día del actor a todos. Gracias, che. A todos. A todos. Bueno. Para gente que es tan actoral, tan actriz, tan... Tan artista. Ay, tan artista, tan sentido todo, ¿eh? Feliz día. Feliz día a todos. Porque artista encierra... Ah, es del actor, no del artista. Del actor, del actor. Porque el bailarín es artista. Coincide con el del día... actor. Coincide con el día del peluquero. En la pelu festejaba el día del peluquero, hoy sí. Qué coincidencia. Ayer fue el día del peluquero, dice... Ayer, no se te entiende, vos decías... Ay, parece que... ¿El lunes o el martes? Ayer, domingo. Ah, el domingo. Fue el día del peluquero. Le decimos feliz día a todos los peluqueros. Está bien. Bueno, feliz día. No sé si hay más... Mirá qué pregunta tonta. ¿Hay más peluqueros o más actores? Mirá no, lo que actor, te pregunto. Actor. Yo tengo... A eso hablarlo con Dino Balancino. Es un amigo peluquero, que es... Peluquero, actor. Y también festeja tres días. El día del peluquero, el día del actor y el día del... De la minoría que te falta discriminar, ¿no? Sensible. Bueno, ojo, no tiene nada de malo. Bien. ¿En qué anda, Simonetti? No, nada. ¿Se podemos hacer más pelota el programa? ¿A quién? ¿A mí? Si no es mío, no es de sí. todos. Lo lindo no, es que cuando, pero... cuando nos levanta el programa todos... Todos para uno. Y... Claro, yo que voy así, sí. ¿Por qué van a levantarse la gente pasa un momento? La próxima menos, lo hago con una locutora que se sorprenda, ¿viste? Que siempre está la locutora claro. sorprendida. Sí, no, sí, la que te hace la segunda, la pasa. ¿Viste esos programas? A ver, ¿qué me hace? A ver, ¿tenés una cortina de programa obvio de teatro, de a radio? Ver. No, me lo estoy matando. Mira, Góngora, dice, ¡eh! ¡Que me venís con improvisado! Mientras tanto. Ya tenía el programa armado, ya tenía todo previsto. Es un mago, te saca todo. Góngora, déjese hincharse. Usted desde las 2 hasta las 4 ya lo pone en piloto automático, pasa los tangazos y... Mientras tanto, el momento agitado. Que ya es en realidad el día de la radio. Yo te iba a decir. Ah. ¿Es el día de la radio eso? Sí. Ahí está, ahí viene. Ahí está, ¿ves? Haceme de locutora sorprendida, ¿eh? A ver, ver. Ahí está. 15 minutos pasan en la ciudad de Buenos Aires, en esto que se llama Noches Especiales en Splendid. ¿Cómo estás, María Estela? Bien. Qué bien. María Estela es un lindo nombre. ¿Cómo pasaste este? ¡Qué frío, eh! ¡Qué frío viene haciendo! Ay, sí, qué frío. ¿Y cómo estuviste, abrigadita este fin de semana? Un poco. ¡Qué divertido! ¿Y qué estuviste haciendo? Nada. Pero está sorprendido. Yo fui al zoológico, qué linda que está la zona del zoológico. ¿Viste? Sí, qué lindo. Y me tomé un taxi, la verdad, el parque automotor está cada vez más renovado. ¿Parque automotor? No lo conozco. ¿Parque automotor es? No, es, se refiere a los a los autos. Ay, mirá, no. Hola, le damos paso a Esteban, que como todas las noches nos habla del tránsito. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien, Juan Luis. Estamos realmente recibiendo una información que en Rivadavia y Nazca hay un producto del gran colapso que ha tenido la embarcación de los navíos que han refugiado dentro de la parte del horizonte canino. Está Sergio, ¿me escuchás allá, Sergio? El enviado que tenemos. Te escucho, te escucho, te escucho. ¿Cómo está el asunto ahí en Kramer y Sabana? Está lo, comúnmente se llama limitado. Todo lo que es el movimiento ahora mismo, pero bueno, yo creo que va a aflorar un poco la situación en las próximas horas. No quiero, no puedo ser específico. ¿Tenés idea de cómo va a seguir las facciones que han venido del sector oeste de la tripulación CERC, el ENARC, el SUTREC y la movilización que ha tenido el grupo panamericano de los buscadores de trolos? ¿Tenés idea de cómo viene esa movilización? Sí, sí, la palabra es constantes. Perfecto. Raúl, volvemos a estudio entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora vamos con las reseñas del cine. Hola. Bueno, un maravilloso... Llamada Nocturna es un maravilloso espacio donde Mark Wahlberg se luce en un personaje de una desopilante comedia de enredos que nos lleva a espacios en donde verdaderamente transcurren. Es una vida nocturna maravillosa junto a Meg Ryan. ¿Cómo anda Ryan en esa película, Raúl? Excelentes las actuaciones de Meg Ryan, excelentes las actuaciones de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Qué raro, César, vos tenés una columna de teatro, me dijiste. El Oro Mocho, una disparatada comedia de enredos de Harrison Ford y donde se encuentran en unos enredos desopilantes que nos llevan a la Gran Bretaña del siglo XIX. Ah. Para recomendarlo, con Mark Wahlberg y Ryan. El mismo. Película. Qué raro. Vilma, ¿tenés algo de lo, me dijiste, la parte climática? Sí, la temperatura en este momento es de 0 grados. Sí. Está lloviendo un poquito. ¿En dónde, me decís? Acá en Capital Federal. Estamos hablando de Capital Federal. Sí, sí, en el norte del país hay un poco más de temperatura y en el sur estamos nevando. Un poco más baja la temperatura. Sí. Qué precisiones hay. En el norte hay más y en el sur hay menos. Sí, en el sur hay menos. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ha sido el informe. Emocionante, emocionante. Vamos a darle la apertura a esto. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la Hora Doble. Con la conducción del señor Federico Simonetti, Feli Buenaventura. ¡Ah! En las desopilantes bocadillos del Negro Goné. Y la señora Verónica Millón. Estará junto con nosotros hablando de cocina, ¿eh? Y Ale Quiroga está en la producción y Darío Góngora en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana en este espacio por M990 Radio Splendid. A mí me gusta bien. Dalia, ¿eh? A mí me gusta Dalia, la banco, no sé por qué supuesto. Me ponen esa cara, che. Por supuesto, ¿no? ¿Qué cara? Pero qué cara, si señora, estamos todos totalmente... La señora de Gutmann. ¿Dónde está? No, no, ¿cómo ve? Volvamos al programa, chicos. Volvamos, por sí. favor. Sí, terminemos de hablar de cosas de fuera del programa. Por sí, favor. Sí, laterales, ¿eh? Laterales. Pero está en un espectáculo. Pero estaba a punto de hablar de Jabo Rocha. Ah, bueno, por favor, terminemos. Vamos a hablar de lo que verdaderamente nos compete. A ver. De este programa de radio, vamos a hablar de nuestros auspiciantes, que son quienes día a día nos proporcionan y nos permiten seguir adelante con este proyecto. Sí, es hora de que hablemos de Terma. Tres vouchers de NAC and Pop hay para los primeros tres que los pasen a buscar por Freire 932, voucher de NAC and Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, que mantiene fijos los precios de hamburguesa, 9 pesos entre las 10 y las 16 horas, fijo a los menús que tienen huevo a 10 pesos todos, y el café, te puedes servir las veces que quieras a 5 pesos en NAC and Pop, cadena de Rappi Morphy nacional y popular, te puedes llevar tres vouchers, que puedes elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para beber, y pasás a buscarlos por Freire 932. Los primeros tres que pasan por Freire 932 se llevan un voucher cada uno. Y tenemos un kilo de helado de Cadore. Qué rico ese helado. A los que participen, los sorteamos entre los que participan de la siguiente consigna, que es invierno con helado. Invierno. Invierno con helado. Invierno con helado. A ver. Lo pueden hacer en @lhoradoble con el hashtag invierno con helado. Lo pueden hacer en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Invierno con helado. A ver. Invierno con helado. Félix, ayúdeme. Invierno con helado. Sí. Es interesante. A ver. Ahí tenemos a ver. Bufán Damasco. Bufanda Damasco. Perfecto, me gusta muy atinado. Hay mucho con es. Yo tengo mucho con es y no encuentro un gusto de helado que empiece con es o algo de gotés o... Yo estoy luchando con la nieve, nevado. Hay algún claro, sí. chocolate nevado. Es sí. Es granizado, pero bueno. Sí, el nevado, sí. Eso, sí, el chocolate. Yes. Sí. Como es granizado, eso después somos granizado nosotros. De chocolate. Claro. Sí. Nieva del cielo. Ah, ese me gustó. Me gustó. Sí, ay, sí. Me es gustó. Muy lindo. ¿Qué más puede ser? Cualquier accesorio del. Sí, guante, bufanda, gorro. Gorro. Campera. Gorro Roger. Me gustó. Campera. Me gustó gorro Roger. Campera. Campera. Campera. Ah, muy bien. Me gustó. Me gustó. Frutal. Frutal, está bien. Muy lindo, ¿eh? Frugal. Muy piola todo. Muy lindo lo que está pasando. Gracias. ¿Qué más? Bueno, porque perdóneme, hay de los cremosos, de los frutales, pues tenemos una variedad amplia. ¿En qué? De helado. Ah, de helado, sí, sí. Pero helado toda la semana. ¿Qué, tiene más? Qué bien. Media naranja o medias naranja. Ver. Naranja al helado, media. Media. Qué romántico. Me salió. Qué romántico. Estuvo despierta. Sí, bien. Sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, todo, cualquier cosa, invierno con helado, cualquier cosa que se les ocurra, vale. Mandan, después... participan y exacto. Que ganen el mejor. Es invierno con helado, es el hashtag, @lhoradoble. En Facebook es horadoble directamente, 4010-7157-7158. Tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. NAC and Pop. Come bien al mejor precio. NAC and Pop. Come carne de verdad. NAC and Pop. 24 horas abierto. Es NAC and Pop. Nacional.

Es el corte más conocido de Grimes. Oblivion. ¿Cómo se Oblivion. Llama? Ah, porque, mira, ahora tiene los nombres, Kiro. Kiro, perdón, mil disculpas, Góngora, Terrible. Está contento, Ubicate. Kiro. Bien, perfecto. ¿Dónde estuvo el fin de semana? ¿Quieres leer algunos? Voy a leer Dale. Algunos así. Invierno con el helado. Bien, arrancamos con la movida. Un montón. Tenemos, ahí, ¿eh? Sí, Sol Semilla ha dicho Sky Skin Notos al whisky. Muy lindo. Damianchos ha dicho Banana Split. No sé si la casaron. Split. Me gusta. Split. Split. Bien ahí. Muy bien. Simonetti ha dicho Crema del Hielo. Muy lindo. Martín Rocco ha dicho Key Winter. Muy lindo. Me encanta, me encanta. Y tenemos de Martín Rocco, Chucholate también. Y Mochila Asesina ha dicho dulce de leche con granizo. Muy bien, Mochila very Asesino. Well. Very, very, very well. Ivana Sherman le pone la hora doble. Y a mi amiga Ivana Sherman. Evidentemente es suya sola, porque no me saluda a mí. A mí tampoco. A mí tampoco, a todos nos conoce Ivana. Sí, bueno, feliz día de la radio, los quiero, dice, a la hora doble. Y a Félix en especial, ¿no? Tengo, claro, y bueno, vieja, ¿qué querés? Seguí así, ¿eh? ¿Qué más? Tenemos a Robertino Rojo, que ha dicho echar pera. Muy lindo. Vero Milone, que ha dicho media naranja. Y también a Wizard o Antisocial Ghost, que es gorrito granizado. Está. Muy bien. Está bien. ¿Y eso todos en el Facebook? Coso. Ah, mira, no veía. Sí. En el otro, en el hashtag, eso mismo. Perfecto. Hashtag invierno con helado, para ganarse un kilo de helado de Cadore. Sorteamos a final del programa, lo pueden hacer en @lahoradoble, en el Twitter, facebook.com/horadoble y 4010-7157 y 7158. Contame lo del Sucede que fuiste a ver. Fui a ver ayer domingo, sí, el último Sucede, que Sucede era una cantidad, es un grupo de 22 poetas que hacen como poesía con humor y tiene que ver con performance y hacen música también. Uh-huh. ¿Dónde? Algunos, Oreja Negra. En la Oreja Negra. En Oreja Negra estaban llevando el ciclo que era A la Gorra. Yo no podía nunca, pero ayer era la última y me permití ir porque realmente me interesa, hace bastante lo que están haciendo. Se pueden ver muchas cosas de ellos en internet, que creo que refleja muchísimo. No refleja tan bien como en vivo, perdón. Claro. En vivo vi algunas cosas. Igual hay videos de ellos en vivo y están muy bien, con muy buena calidad y realmente vale la pena eso. ¿Y qué son exactamente? Perdón, me acaba de llegar alguien que dice: estaba casi justo al lado tuyo en el Sucede de ayer. Hermosísimo espectáculo. ¿Que están al lado tuyo? O... Alguien me acaba de decir eso. Se puede saber el género de la persona que... Es una muchacha que se llama Nazarena Agra, que no conozco. Un gusto, Nazarena. Quizás yo le sacaría algunas cositas de más, dice. Y justo quiero hablar de lo que me gustó y lo que no me gustó del espectáculo. A ver. Principalmente hay un par de cosas que no me gustaron. Vamos a poner un poco en contexto. Esto es un grupo de 22 personas que estaban ayer de fiesta a la vez que estaban teniendo una función. Claro. Entonces, bueno, en un espectáculo La Gorra, que me parece una decisión muy buena, sí, sobre todo para un espacio como Oreja Negra, que es muy muy complejo llevar gente un domingo a las 10 de la noche. Pero yo te pregunté, fuera de joda, porque me suena, pero no sé dónde queda. Me lo nombraron. Oreja Negra, ¿no? Uriarte y Córdoba. ¿Córdoba es? Uriarte creo que es entre Cabrera y Niceto. Yo dije que era eso, pero me dijeron que por ahí es. Sí, sí, para mí. Sobre Uriarte. No. Sobre Uriarte, sí, me parece. Sí, sí, sí, un lugar enorme, grande, con un escenario alto. Largo. Para que toquen bandas. Sí, básicamente. Empezamos entonces. Como digo, era una fiesta, estaban ellos, digamos, particularmente autoindulgentes porque era la celebración del final. De terminado. Exactamente. Entonces, o sea, es un poco complejo hablar con... Juzgar sobre eso, exactamente. Lo que no me gustó en particular del espectáculo, digamos, por momentos habían como un exceso de apología a la droga que, digamos, no me parece mal en cierta medida, pero me parece que es un factor más y no un colchón para resolver situaciones. Es medio infantil, además. Me parece posadolescente, sí, digo. Como, ¿no? Mirá que me drogo, Exactamente. ¡Fumo falso! Sí, pero a la vez, viste, son... qué sé yo, estamos rondeando los 30, ya me parece que podemos empezar... Es que además, en esta época ya hay ciertas transgresiones, ya es muy difícil transgredir en este siglo. Me encantaría poder decir que estamos rondando los 30. Me encanta, me fascinaría. No, no tanto, ¿eh? O no tanto. No, no, pero, no, bueno, no, bueno, los años sigamos, no vienen solos. Sigamos hablando. Está mucho mejor, usted es como el vino. El sumuga. Usted es como el bordolino. Por vino negro. Como el bordolino. No, bueno, sí. Pero no, fuera de joda, el problema, digamos, que veía ahí es que es una solución fácil y... Sí. Y realmente, en definitiva, estamos hablando de, si vamos a hablar de arte, estamos, una cosa es con qué nos representa, que está me parece totalmente válido hablar de las drogas como, no, no, como no, algo, no. Pero me parece que hay que tener cuidado de que es lo que estamos transmitiendo, y si tenemos el poder de transmitir a, no sé, 300 personas lo que nos mueve, quizás no sé, es un color de la paleta que yo hubiese usado un poco menos, uh-huh, particularmente, uh-huh, para mí. El show generalmente duró ayer más de 2 horas, generalmente dura un poco menos, uh-huh, como me dijeron, con una banda tocando 3 temas al principio. Claro. Ayer cerró una banda cuyo, claro, nombre no recuerdo, aunque lo dijeron un montón de veces, donde tocaban muchos vientos, tubas, fue precioso, toca una de las pollera pantalona, y ahora no me acuerdo el nombre. Uh-huh. De todas maneras, ¿qué es todo lo que me gustó? Ahora lo que me parece interesante, principalmente el tema del riesgo, el tema de que estaban haciendo poesía con humor y en esa locura autoindulgente y todo esto que era, veíamos realmente dedicación en todo lo que estaban haciendo y particularmente una libertad que al stand-up le falta, pero por todos lados. No, obvio, pero ¿por qué lo estamos comparando? Libertad. Porque yo soy comediante y yo cuando voy a... no puedo evitar... mirar con un ojo. Mirar con un ojo, sí, obvio, porque pero... es con el mismo ojo crítico que estoy viendo stand-up y lo veo desde el punto de vista de un comediante. Sí, claro. Lo que pasa que... ¿por qué no ponen el sucede? Porque, o sea, si vos haces el sucede en el Paseo de la Plaza... Lo hicieron. ¿Y qué pasó? Sí, con su público. No lo hicieron con el público que va los sábados a ver teatro de revistas. Ya, por eso es lo que... Por eso no, es lo... pero no le estoy quitando mérito. No, pero es que ellos mismos, digamos, aparte con una publicidad bastante estúpida, estúpida es un poco fuerte, pero como bastante poco acertada, diciendo, odias el stand-up, nosotros también, vamos a actuar a The Cabin Pool. Claro, ¿en serio? ¿Vas claro. A hacer sí, eso? Sí, sí, sí, fue eso que me parece una pésima elección. Sí, pero por otro lado, digamos, desde el punto de vista de identificación, me pasó algo raro, que es que me sentí... mucho más cerca de ellos, yo como... Sí, obvio, claro. Sí, pero bueno, en definitiva hay una etiqueta que me pone a mí particularmente en otro lugar y con otro grupo de gente con el que no disfruto tanto de ver espectáculos. Entonces, claro, realmente no puedo decir que... siempre me parece una etiqueta que me parece complejo admitir que llevo realmente por la cantidad, por el poco trabajo que hay, la poca investigación, la poca búsqueda que hay, que es la libertad que envidiaba del otro lado. Pero sí, igual esa es otra discusión que la, si querés la tenemos, pero a ver, no digo, dale. digo que a ver. Digo no. Que, perdón. Pero una discusión linda sería. Sí, no, totalmente. Ya sé, no es que nos vamos a agarrar las mechas. No, pero déjame redondear la idea. Redondeala, viejo. No, dentro de la libertad que tienen ellos, sí, que por alguna razón, porque estoy yendo a un punto, está estereotipado que hay unos límites en el stand-up que no son reales, no son tangibles y no son actuales, principalmente. Estamos hablando de algo que está enseñándose en el stand-up en general, que son unas bases que me parecen muy válidas para una persona que no sabe subirse al escenario realmente. Claro, que no es parecen... actor, que no es actriz. Sí, claro. Sí, totalmente. Bases... El problema es que el género en los últimos años ha explotado y está creciendo y está de moda y es todo lo que digan y va a ser realmente... un negocio y algo muchísimo más fuerte y cuando se termine de acomodar la cosa y subo un poco el nivel, porque otra vez es nuevo, no podemos hablar de los comediantes porque recién están arrancando. Eso es lo que me pasa a mí como comediante. Pero por otro lado, decir, no es el límite este, luego de unos años no puede ser real. No puede ser un límite. Es una forma de arte viva. Entonces... me pasó viendo esto de decir, mirá vos qué bien, qué buen riesgo, qué ganas de equivocarse y qué impunidad. que estaba bien. No, obviamente, no cuando estaban hablando del tema de drogas, que me parece una impunidad sencilla y una escapatoria fácil, pero sí en general, digamos, ver la apuesta y el riesgo en cada una de las personas que estaban ahí, me parece muy, muy, muy interesante. Me parece que, digamos, era algo como muy explorable. Hablas de ese tipo de impunidad, entre comillas. ¿Verdad? Exactamente. El riesgo que, de la impunidad. Claro. Que estamos hablando de poesía y estamos hablando de que realmente ahí no hay etiqueta en la poesía. Hay como libertad y en la poesía con humor también. Entonces estábamos pasando de números que veía que realmente valían la pena, otros que, digamos, nada. Pero en definitiva lo que yo rescato es la dedicación que tenían y me pareció realmente envidiable, realmente la dedicación que tenían por sobre todas las cosas, así como la libertad que me pasó eso, viéndolo, diciendo con el ojo de qué es lo que quiero sacar de esto, y la libertad no era algo que yo dijese envidio la libertad o me parece muy sano, pero sino lo otro, sino el juego. Me pareció que, digamos, sin reglas, que apostaba al humor y funcionaba mayormente. Uh-huh. Sí, ¿qué ibas a decir? No, nada. Porque me interesa, digamos. A ver, yo creo que todos los espacios... el stand-up me parece per se una actividad que fue de su génesis, que fue creada acá y inspirada y fomentada como una actividad conservadora. Sí. En la cual, si el público no se ríe, no sirve lo que estás haciendo. Esa ya y esta idea de risas cada 30 claro, segundos. Claro, y esa premisa ya destrozó cualquier tipo de experimentación, porque todo lo malo o lo bueno te lo define el público. Claro. Y si el público es el que define el espectáculo pierde su característica de propuesta para ser una característica de entretenimiento. De efectismo. De entretenimiento puro. Entonces no tuvo eso. Segundo, que además, eso en primer lugar. Pero coincido con lo que decís, ¿eh? Yo digo qué no se dio. Coincido con eso y además, si hablamos de acá, no tuvo un espacio natural de experimentación porque rápidamente se convirtió en un fenómeno comercial. Entonces, rápidamente empezó a ocupar espacio en el paseo de la plaza, uy, en donde fuere, donde iba gente, y si había gente, había guita, y si había guita, te exigen de otra forma que cuando no hay guita en el medio. Es decir, si vos estás cobrando una entrada alta, vos tendrías que de alguna forma satisfacer la expectativa de que estás pagando esa entrada. Dar algo por eso, sí. Exacto. Y la expectativa de alguien que estás agarrando de la calle sí, y claro. No tiene la menor idea de lo que estás ofreciendo. Y le interesa, claro. Y que no sabe lo que es el género. Exacto. No, por supuesto. Exacto. Y eso sumado... No, y por eso coincido, como creo que sí, esa libertad de experimentación la tienen casi todas las actividades artísticas que hay. Sí. Sí. Menos el estándar. Tiene todo. Increíble. Lo tiene clown, la tiene... Bueno, es impro por él, porque ya es en sí es una actividad así, pero lo tiene la música, lo tienen cualquier variedad que vayan de actividades circenses o lo que fuere, la tiene. Uh-huh. Pero eso es lo que divide, lo que separa, es la línea que separa algo que es artístico de algo que es entretenimiento. Uh-huh. Esa es la diferencia entre arte y entretenimiento. Yo creo que se puede tener igual, ¿eh? No. ¿Qué cosa? Digo, no, me parece que se puede empezar a lograr esos espacios, pero como fenómeno fue tuvo un origen distinto. Igual no te desanimes, eso te crees. No, pero realmente me parecía como... de hecho, lo que rescato muchísimo era que tenía el recuerdo de 8 años atrás, juntarme los domingos en un horario parecido... en Puerta Roja era donde estaban la base 3636. La temática... Veladas temáticas, después fue a Lambaré, a la casa de Policastro y volvió a Puerta Roja. Sí, y después fue, ¿cómo se llama? El Pichacucha me sale, ¿no? Pero al perro. Estaba, no, al que estaba allá al fondo, en bueno, me olvidé, en Cochabamba, creo, en una casa, una de esas. No sé, pero... Sí, era San Cristóbal, allá al fondo. Bueno, no importa, en Porredón, ahí, Porredón y Cochabamba, por ahí una de esas. Era el recuerdo de esto y decir realmente habían cosas que valían muchísimo la pena. También hay que decir, claro, que a mí hay que decir, hay cosas que están buenísimas sobre 80% de bosta, porque eso también es cierto. ¿Qué cosa? Vos haces una varieté y del 100% que ves hay 40% que está bueno y después hay 60% de prueba que es una cagada directamente. ¿Pero en dónde, en qué? En general, en general te pasa. Sí. General, o sea, en el ramo varieté barra concert, digamos. Sí, sí, claro. Concert varieté. Sí, también ves cosas viejísimas, cosas horribles, ves de todo. Y también por ahí en la impro y por ahí en el clown. O sea, en general, en los géneros. Pero todo lo que es una prueba tiene su cuota de error, ¿viste? Todo lo que es el ensayo, lo que se dice el ensayo y error, bueno, bancate el error si te gusta el ensayo. Pero perdón que me meto un cachito con la... También en una obra de teatro, que hay lleno... El otro día con un amigo decía, mira la cantidad de obras de teatro que hay los lunes nada más. Sí. Agarramos alternativas. Sí. Digo, también, mira que lleva una obra, si querés, lleva un proceso de 5 meses, 10, un año de ensayo, lo que sea. Y se pone, se logra poner en un teatro, en una sala X, con un subsidio o lo que sea, cooperativo. Y vos decís, esto está ensayado, y por ahí es totalmente subjetivo y relativo el arte, gracias a Dios, es opinable, ¿no? Sí, sí, pero claro. Yo lo veo y después digo... Uy, qué cagada, qué gar. Sí, sin embargo, decís, ensayaron un año. Digo, eso también es relativo en las piezas de teatro. En la obvio, en todo. Digo, a veces por ensayar mucho, no, porque por suerte el arte es opinable, es subjetivo, por qué sé yo, pero... Por supuesto, pero está igual es súper esperanzador que se siga viendo este tipo de cosas. Sí, que se encuentre gente, y gente que escriba también, o sea, gente que escriba es muy dinámica también. Yo un poco y que prueben, claro. Sí, que experimenten. Que experimenten, no, prueben, pero, que se junten. Sí, claro, y que gente que además no sé, o sea, viene sobre todo de lugares no tan dinámicos, porque si vos decís el clown, el teatro, tiene un espacio de muestra natural, pero si vos decís la literatura, el espacio de muestra natural sería el libro, y sin embargo vos tenés gente con mucha, bueno, más o menos un poco también heredando lo que era Enrique Sims y toda esa línea de gente muy activa en cuanto a la poesía, así que está, qué sé yo, son fenómenos interesantes. Vale. Ahora pena, no se repite más hasta el sucede. El sucede no, van a cambiar y se va, calculo que se llamará de otra manera o sucedió, no sé. Sucedió, claro, algo así. Sucediendo, claro. No, pero el pibe particularmente Seba Kirchner. ¿A dónde? Sí, el Sebakis se hace llamar, pero es Seba Kirchner. Kirchner como. Creo que se escribe distinto. El que estaba en La Mueca. El gordo, no sé. Este sí, muchacho, sí, ahora sí, tenemos. Me parecía así. Que no se llama más Seba Kirchner, no sé. Sebakis. No, artístico, pero digo, no lo hacen una vez por mes. No es que lo hacen una vez por... No. No, ahora lo que van a hacer es van a reducir el grupo porque otra vez eran 22 personas. Claro, muchas. Y algunos con un trabajo más acertado que los otros, ¿no? Claro. Digo, al margen de... Que siempre pasa eso también. Y es lógico, flaco, claro. Y sí. Es difícil, pero bastante cercano a eran números de... Era una varieté de poesía, básicamente. De varieté de poesía cómica, podemos decir. Varieté de poesía cómica. Uh-huh. Está bien. Y me pasó algo más interesante, que era cierta curiosidad con la celebración de la libertad en la identidad de ellos mismos. Era como que realmente veíamos gente desprejuiciada siendo... había un cierto tono que es distinto a la cabeza de uno, estaba como más en el ambiente y no me temo que no lo puedo explicar mucho mejor. que no lo voy a sí, hacer. Pero hay veces, creo entender hacia dónde apuntas, eso tiene un riesgo que a veces se ponen endogámicos esos espacios. Sí. De gente que hace algo para la misma gente siempre que va mismo a verlo. Sí. Que otras dicen, sos un genio, y ellos mismos hacen sus cosas para su mismo público. Es como la izquierda, ¿viste? Que, sí. Claro, que son lo mismo los que votan y van a los actos y todo, y se dicen, sos un fenómeno. Mira. Y pero, nunca prueban. No abren un cacho. Claro, nunca intentan acercar gente. Sí, curiosamente, estuve escuchando una comediante hablar hace poco de Inglaterra que decía que en un concurso en el que estaban hablando con comediantes, eran un montón de comediantes compitiendo para ver. Quién ganaba el concurso, ¿no? Uh-huh. Y en particular empezaron a preguntarles qué quería cada uno, ¿no? Y cada uno decía, bueno, yo quiero llenar el Apolo, yo quiero llenar el Wembley, ¿entendés? O sea, cada uno tenía como cierto sueño y otros decían de golpe quiero desarrollar mi propia sitcom, mi propia show de 6 capítulos por temporada, bla, bla, bla, que es como funciona el sistema inglés. Uh-huh. Y ella dijo, yo quiero, y esto estoy hablando de una mujer extraordinariamente exitosa, dijo Margaret Thatcher. No vamos a dar nombres. Yo digo, quiero que me den bola todo el tiempo y que se mueran los pobres. No, dijo, Yo quiero romperla en todos los lugares a donde me suba. Y ese es el espíritu. Yo quiero ir a un lugar en Liverpool donde hay cuatro borrachos y que se caguen de la risa. Quiero ir a un estadio y que se caguen de la risa. Me da igual. Lo único que quiero es aprender la técnica de una manera tal que pueda hacerla funcionar de la mejor manera posible. En cualquier lado. Y esa es la persona que ganó. Y creo que, digamos, en todo eso estoy con vos, sobre todo con la celebración de lo endogámico y todo esto. Pues también tiene que ver igual con que uno realmente no es una voz para todos. Entonces, obvio, es claro. Una manera de, digamos, vamos a pequeño paréntesis y perdón si me voy por las ramas, pero no. Tema de Miguel Noguera que vino acá y que es particularmente como para un tipo de persona. Y ese tipo, hay productos que son solo para un público, que me parece totalmente bien, pero el tema es encontrar cómo podés vender a muchas pocas o a pocas personas a través de la comedia tu punto de vista y tu mirada del mundo, y me parece que es por ahí. Sí, sí, claro. Y digo, es cómo venderlo, cómo hago para convencer a la gente de que es así. Exacto. No es soy un rarito que hace exacto, esto. Exacto, porque... Entonces el nivel es medio, no sé. Exacto, es para la mayor cantidad de gente posible. Sí. Es para la o mayor cantidad. O uno diría o aspiraría a eso, ¿no? Sí. Para que sea la mayor cantidad posible. Obvio. Pero es curioso, porque para mí es más importante gustarle mucho a pocos que agradarle a todos. Menos es más. No, pero claro, pero viste. ¿Cómo es, perdón? Gustarle mucho a pocos que agradarle a todos, viste. O sea, no quiero, o sea, no tengo ningún problema. Que a 10% le gusta a todos. No, es que, bueno, pero por ejemplo, pero la idea es gustarle mucho a la mayor cantidad. Sin, manteniendo subiendo el nivel. Yo creo que el máximo exponente de haber forzado niveles y hecho una... Esa herramienta me parece que es la técnica. Cuando uno maneja la técnica muy, pero muy bien, empieza a levantar niveles como para llegarle a gente nueva. Yo creo que, por ejemplo, si mirás los Simpson, quizás era lo más técnicamente sofisticado, tratando de forzar la máquina hasta lo más posible, sí. Teniendo crítica social, cosas de profundidad, gustándole a chicos, gustándole a viejos, gustándole a grandes, gustándole en todos los lugares del mundo. Y digamos, me parece que ese es un esfuerzo, una demostración de decir, bueno, tenemos una técnica, vamos por acá, podemos hacer todo esto. Me parece que la técnica sirve para eso, no resignar a ser un artista de gueto, claro. ni tampoco ser un artista que ay, bueno, yo hago reír a todos o hago cualquier cosa para todos que sea pura técnica. Otro fenómeno súper interesante de Estados Unidos, curiosamente, es Saturday Night Live, que es metacomedia en la mayor parte, y sin embargo funciona muchísimo. Es un programa que ve muchísima gente y que no va a ser cancelado porque es hecho por gente muy talentosa y de una manera muy... Bueno, te digo más, Seinfeld, que vos lo ves quizás arriba de la escena, etcétera, pero la serie es tremendamente popular, dice. Sí, popular, pero también tremendamente exigente en cuanto a nivel. Tiene nivel, no es Tinelli, digamos, no es ese tipo. No, boludo. Y bueno, pero lo que se hace acá, justamente pensaba eso, ayer vi un programa que sale por América. ¿Vas a dar nombres, Julián? No, está lleno de amigos, va, no, pero de unos De América o de Telefe. América. A las 3 de la tarde. Sí, que hay un gran amigo de todos. Gran amigo tuyo, mío, sí, me puso él en el Facebook. Me puso hace dos domingos, ayer fue el segundo programa, me puso o negro, tercero. Estoy en... Y no lo pude ver, porque justo los domingos no estuve. Bueno. ¿Qué onda? Y muy malo, la verdad, muy malo. Y da bronca que en Argentina se quiera hacer humor sin guionistas, que es una variante muy interesante, que es eso de acá, ¿viste? Se ponen a las figuras, las caras conocidas. Sí, no es el único... No es el único país del mundo, pero curiosamente ninguno de los países que funcionan así tienen éxito o han hecho un producto que se pueda exportar de una manera decente. Una vergüenza. Che, y pregunta, amén de la estética, ¿hay gente como Caripelas más conocidas o son...? Está Toti Siliberto, hay gente que puede hacer bien las cosas. Sí. Con una desgracia de un imbécil. Si el productor de ese programa es un imbécil que junta gente sin ningún sentido, hacia ninguna línea. ¿Usted hacia lo conoce lugar. Al producto? Pero me conozco el producto, es vergonzoso. Claro, no, claro. Y aparte de la apuesta de que trabajen el triple la misma cantidad de personas, con la misma propuesta. Pero claro, pero digamos, además no... Se agota. se agota. Malo, malo, malo. Alguien que no arriesga ni un ápice, no arriesga ni un poquito, ¿entendés? Yo lo que da bronca es que uno ve eso con esa misma cantidad de recursos, que no son tantos, se puede hacer cosas mucho más interesantes. Sí, sí. O por lo menos tomar un riesgo. Después si te va bien o te va mal, etcétera. Pero este programa le va a ir mal. Sí. Decididamente le va a ir mal. Sí, sí, ya. Se va a terminar en menos. Yo ya le digo, esto no llega a octubre. No llega a octubre este programa. Estoy totalmente de acuerdo. Apuesto guita, ya de acá la apuesto. No llega a octubre, no hace 5 programas más. Y no toma ningún riesgo ni nada. Entonces, si vas a hacer una verdadera porquería, y eso es independientemente de los actores que son buenos. Sí, hay gente muy talentosa. Claro que hay gente muy talentosa laburando ahí. Pero es como decir, bueno, juntamos esto, una mina en culo, no sé qué, un guionista, dale que va, si esto es lo que... No es así. Ahí. Y ojo, que yo estaba reflexionando sobre eso, cómo funcionaba el humor en los 90s, y bueno, yo estaba parado desde otro lugar, pero yo ya tenía claro que quería ser comediante gracias a muchos de los productos que incluso manejó Tinelli en esa época. En los 90 ya pensabas yo era hacer... pibe y yo ya estaba imitando tonterías de peores nada y yo ya tenía claro que quería hacer este tipo de ¿y qué pasó de cosas. Después? ¿Qué pasó? Nada, me tuve que buscar el laburo, ¿viste? Las minas. ¿Por qué no pudiste hacerlo? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué y, no pudiste? Y lo que pasa es que yo era muy fana de los Tramontina y nada, cuando perdieron el norte la verdad es que No, eso, pero la última que... pregunta del programa. Perdón. De este programa. ¿Qué cerrás el segmento? Lo de América, digo, lo último. Sino que sí. ¿Había mina en bola, en serio? No, llegó al extremo de mina en culo y eso. Un poco. Sí, pero perdón, pero a lo que voy. Complete. No, es que me interesaba mucho realmente llegar a ese tipo, digamos, me parecían productos interesantes en su momento. No sé si lo eran para los, digamos, para la persona, digamos, que soy ahora, si lo serían. Pero tengo claro que el programa que están dando ahora, este tipo, el domingo... Sí, no me sé el nombre. No demos nombre. Se llama Arroba con Humor, algo así. Mirá el nombre, además. Mirá el nombre. Pero mirá el nombre, además. Un nombre como que Internet sí, llegó, era ese llegó hace 20 años. Un nombre que era válido en el año 2000. No te puede asombrar la Arroba en el año 2013. No. Pero por favor. No, es terrible. Bueno, qué sé yo. Que la apuesta es la misma. Que la apuesta es la misma. Ya veré algún capítulo. Sí, pero que la apuesta es la misma. No hay apuesta. Ni siquiera es la misma. Porque vos podés hacer la misma con otra idea. Sí, es verdad. No hay apuesta. No hay ninguna apuesta. La propuesta. Una cámara oculta. No hay. La propuesta es chorear. Es un productor que dijo: junto a esto no sabe hacer las cosas. Es como si yo te dijera: vos comprás 20 clavos, comprás una madera y comprás un serrucho, un martillo y con eso ya tenés una mesa. Tenés yo que creo hacerla. Que tiene razón Fede y Feli en el sentido de fuera de broma, que es un tema que una vez lo hablé, y es más, no sé si lo hablé con este amigo mío, sí, que ustedes lo conocen un par más en un cumpleaños tomando un vino, que yo el tema de la televisión, lamentablemente, mirá que yo la adoro en el sentido que aprendí de genios como Biondi, como Olmedo, que para mí me curtí viendo casi más a veces. Bueno, a mí me gustaría discutir Olmedo. Bueno, pero ¿sabés lo que hablábamos en esa noche? Por ejemplo, qué lástima, decíamos, ¿no? Ya borracho, pero digo, qué lástima que la televisión en general se compone de fórmulas. Claro. Lo que acaba de decir Fede con otras palabras. Agarrado esto, total, funcionó CQC. Claro. Ahora hagamos... Total, funcionó Tinelli. Ahora hagamos un pseudo Tinelli. Total, funcionó este... Y no es Y esta es la fórmula de Olmedo. Olmedo era un tipo tan mágico y tan únicamente personal, únicamente personal, claro. Tan talentoso, etcétera, que él sostenía un programa de mierda. Porque él. Todos los programas de Olmedo, todas las películas de Olmedo, todo lo que hizo Olmedo era una mierda, salvo Olmedo. En tele, y porque era improvisado, su ángel era televisivo. En cine a mí no me gustaba, mirá que yo soy el defensor número uno, pero en cine no me gustaba. Ahora en televisión... Si querés. Sí, en televisión era mágico, por eso también, digamos, que en su momento... empezó a hacer esto de romper la cuarta pared. Claro, meterse con el trasfondo. Sí, que sacara el cámara, volver con él. Todo, pero incluso acá no esa es la misma virtud de Francella. Pero nadie me venga a decir que las películas de Franchella son buenas. No, ni la de Olmedo. No, no jodan, son una porquería. No. Entonces, ojo, la del enano. Claro, ¿y cómo es la película de Franchella, enano? Yo no puedo creer, y el otro día estábamos con Laura y decía, negro, yo no puedo creer que haya gente ¿no? Estábamos apiñando, acostado así al pedo en la cama y... No puedo creer que haya gente, porque aparte le saca el noticiero de Telefe la nota. Sí. Bueno, estamos acá con Julieta Díaz, con no me acuerdo quién, Mazzarello, no me acuerdo quién. Y bueno, es un desafío. Pero está todo bien que ellos, por ahí yo les creo que digan es un desafío. Pero no puedo creer que la... Ahora hablo del espectador, ¿eh? También del que hace el producto, que sí. Es el director Campanella, que me parece un crack del elenco, Julieta Díaz. Pero digo, hablo más del espectador, pero también del que hace el producto. De que haya gente que... Porque yo nosotros nos miramos en la cama y dijimos... ¿Pero cómo hay gente que va a ver esto? Porque yo ya lo sé, no porque sea justamente un vivo bárbaro. Ya sé que es un truco de cámara, que Franchella lo ponen así, ya sé que... Y en eso, me digo, ¿se entiende lo que digo? La convención, a mí ya hace años que no me interesa. Ahora, si vos me decís, no sé, ¿cómo la...? Entonces me decía, ¿cómo la gente ya va, se interesa en ver esta película? Yo no podía creer. Sí. No podía creer. Y aparte de que... Y acordate que va a ser un éxito de taquilla, acordate. Y Franchella, que es un defensor de los actores de gremio y de cosas específicas, hace el papel de un enano. ¿Y por qué no dejamos que un enano haga de un enano? Y porque no sería la cara de Franchella. Ah, ¿por qué Franchella? Porque Franchella. Porque es, el doble porque es un enano, me dice Darío. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, es un doble. Claro, es un truco de cámara. Es así, claro, es en las escenas donde sí. Pero bueno, pero más allá de eso, ¿viste? Es como la misma fórmula. Nadie ¿Y por qué arriesga no contrataron un pibe? Puta madre. Nadie arriesga un carajo. Y lo que da bronca, que cuando en algún momento se hizo cierto, se tomó cierto riesgo, que fue esa extraordinaria conjugación de planetas en la época en que entró Cha-Cha-Cha o de la cabeza de Cha-Cha-Cha a América. Que se dio porque había, o el hijo era un productor de programación, que era, no me acuerdo el nombre, que era el hijo de no sé quién y que vivía en el paracultural, entonces junto a lo del paracultural le sobraba un horario, sí. Qué sé yo, qué sé cuánto, y eran 40 que le salían 20 pesos cada uno para pagar y funcionó, etcétera. Y cuando tomaron un riesgo, como cuando llevaron a Capusotto, funcionó, a la televisión pública funcionó, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede haber un tipo que apuesta un poquito de guita? Que en realidad sí es como funcionó, curiosamente los Monty Python funcionaron así, todo, digamos, ellos... De apuesta. Pero la BBC construyó la comedia, cosas que ahora son impensables, por supuesto, pero que se hacen a menor nivel en cadenas más pequeñas, que por el lado de Estados Unidos es Comedy Central y por el lado de Inglaterra puede ser Channel 4 y cosas así. Que lo que hacen en particular es y lo que hicieron con los Monty Python son: ustedes son un grupo, son muy graciosos, funcionan bien en teatros, vengan, háganos una propuesta, hagan lo que quieran. Y eso es, digamos, hay algo que pasaba. Ni siquiera, eran guionistas, incluso había dos que eran guionistas de la BBC y le dijeron, bueno, tengan el espacio, fíjense qué traen. Sí. Ni siquiera fijaron qué trajeron. Traigan los programas hechos. Sí, le damos sí, seis programas, creo que le dijeron así, le damos seis programas, ustedes háganlo. Y la rompieron. Sí. Que es algo, vos fíjate qué curioso que, digamos, pasó en el ámbito de la música y pasó en un montón de lugares. La pequeña diferencia de la figura del productor... En aquel entonces, que era un tipo, que era realmente un señor con un habano y un traje, que decía, che, lo que estás haciendo garpa, o fíjate, vamos viendo, parece que está yendo bien, apuesto más. Pero ahora claro, cualquier productor, te lo digo desde el plano de la música, pero también se puede llevar a la televisión y la comedia en general, que es que piensan que tienen idea de algo, de alguno de los productos, entonces... opinan, y la persona que produce rara vez algo estás contratando gente para hacer eso. No, claro, y a eso se le suma otra cosa que yo vengo cuestionando mucho: la falta de guionistas en la televisión argentina, en general. Y a eso se suma otra lógica, que es: la figura trae gente, ¿no? Si vos querés que te vean, lo tenés que contratar al Puma Goite y pagarle 50 lucas. Y el tema es que por 50 lucas por mes, vos te comprás la vida. No es que te lo pones a trabajar. Te comprás la vida de 5 o 6 guionistas. ¿Entendés? Que vos por 10 lucas saltan, cabecean, hacen lo que fuere. Y se escriben todo, etcétera, etcétera. Y en vez de contratar 5 guionistas, vos elegís... A la figura. Elegís una mina que tenga un buen culo y así, porque llama gente. Y así termina saliendo todo. No necesariamente la figura te termina... Mirá, Señor y Señora Camas, lo que fue ese experimento horrendo que hubo. Nunca vi ni 5 minutos. Yo tampoco, ¿no? Bueno, fuerte, fuerte, verdaderamente fuerte, ¿eh? La verdad, una cosa muy fuerte de ver. ¿Fuerte en qué sentido? Malísima, malísima, pero incluso era una apuesta dentro de todo, por lo menos, y le hacía a la televisión pública. Es... ¿Qué sé yo? O sea, a mí, perdón, me parece que la palabra, que no voy a descubrir nada, pero es riesgo, ¿eh? Porque la nombramos un par de veces en la mesa. Sí. Y me parece que es, en cualquier sentido, hasta si me apurás y me pongo medio semimístico de la vida, en el sentido de que si te quedás de brazo cruzado y medio... Está bueno tomar un riesgo, ¿viste? Ahora, cada uno en su oficio, en su profesión, diré, mirá lo que es un riesgo, pero tomar un mínimo riesgo en el sentido de apostar, me juego por esta, y si muero, muero, me fue mal con los números, el famoso rating, y bueno, las ventas, sería un escritor, y bueno, pero yo me arriesgué y no hice la fórmula, volviendo al tema de la fórmula, no hice la formulita, che, negro, ¿te conviene? Escribí así, así, porque así parece que vas a tener más televidente. No, déjame hacer lo mío, claro. Traspolar una relación con una mina. Tratá de levantarte una mina diciéndole que sí a todo. Sí, tenés razón. Sí, querés. ¿Dónde vamos? Donde vos quieras. ¿Y qué hacemos? Vamos allá donde vos digas. Hey, ¿vos estás de acuerdo? Sí, lo que vos digas, todo fenómeno. Sí, sí, como quieras. ¿A qué hora nos vemos? Cuando vos digas. A nadie le gusta alguien que busca agarrar. No, porque la mina va a empezar a sospechar por el otro lado. No, porque además a nadie le gusta aquel que quiere agradar todo el tiempo y no tiene personalidad. Y estos son como productos sin personalidad, ¿viste? Que buscan directamente llegar a la casa de la familia a hacer una... Y ese es, volviendo al principio, es uno de los problemas que estamos encontrando como... que yo veo que es un problema con el stand-up. ¡Uf! Y que es precisamente la falta de verdad en búsqueda de la risa y de la aceptación, ¿no? Sí, claro. La empatía antes que el punto... La empatía por cosas en común antes que... sí, la búsqueda de empatía. Que destacarse... Exacto. En vez de buscar la empatía a través de la verdad y a través del punto de vista. De la propia... Que es de la mucho propia más rico, visión. Pero muchas veces no hay una visión. ¿A qué le llamarías la verdad? Perdón. Punto de vista personal... No, que vamos a establecer esto. La verdad es verosimilitud a través de la risa. Tiene que funcionar con verosimilitud. Yo me identifico con este tipo de cosas. Seguir porque, una línea de pensamiento. Porque si vos me vas a contar una historia que es falsa, un remate que hace que deje de ser verosímil, ahí tenés un problema muy importante. Sí, la construcción de una verdad en el escenario. En el escenario va a ver Shakespeare, va a ver un tipo en Dinamarca en el 1600, 700, no sé en qué año es exactamente Hamlet. Sí. Pero vos vas a ver eso. No vas a ver un actor haciendo de eso. ¿Y si a vos te dieran un formulario, cuando vos vas al... mirá, ponete este ejercicio. Imagínate que vos vas al cine y te dan un formulario antes. ¿Cómo te gustaría la película? ¿Te gustaría un protagonista morocho, uno rubio, uno azar? Claro. ¿Te gustaría que conociera a la mina? ¿Al cuarto de la película, a la mitad, a los tres cuartos? ¿Llega a concretar con la mina o al final la mina se muere? Que es una bosta de película. Probablemente la película es como si hiciera lo mismo con una cocina. Sí, tal cual. Sí. Y curiosamente, ahí es donde me pareció que por momentos no me terminaba de cerrar lo de sucede cuando había una exacerbación fingida sobre alguna cosa, como alguien diciendo, estoy re borracho, estoy re duro. Era como que me parecía una salida fácil y que los pibes daban a mucho más, dan para mucho más, y eso es muy claro. Sí, sí. Entonces eso es lo único ahí que me llamó la atención. La gente festejaba o celebraba esos momentos. Y sí, pero porque estaban predicando para los conversos. Claro. Y también porque eran para fans, o sea, era tan claro como eso y está bien, me parece bien, y era una fiesta, digamos. Por eso digo, no puedo ser objetivo sobre eso. Pero es como cuando te festejan haciendo chistes, te festejan, claro. Empezás a hacer boludez. Sí, sí, la llamada, totalmente, claro. Totalmente, que digamos, nada, te pones goloso y es eso lo que pasa. Y bueno, con esa frase, más que polémica. No. Y no fui yo, esta vez. No, pero es verdad. Pero de todas maneras, digamos... otra vez, para mí la búsqueda es a través de la verdad y eso es donde falla principalmente la propuesta del stand-up local. Luego podemos hablar de forma y contenido, pero en otro momento. Ahora hemos terminado y tenemos que ir a una tanda. Si quiero. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Nightcap Bob. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Debe haber un error. Invierno con helado. ¿Qué pasa, Buenaventura? Nada, que esta compu ahí está. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Ponele, ¿no? Porque viste que es medio tramposa. ¿Sabes qué? Perdón, paréntesis de todo. Le puse mi sobrinito tiene la compu. Esto es para todas las personas que tengan una de esas compus que te da un sobrinito. No, que tiene la compu esta que te da el gobierno, que le dio a todos los pibes. Sí. Laptop. Una netbook. Laptop. Está muy cerca de lo que pifiaste por 3-4 letras, pero estabas ahí. Yo creo que en 2-3 meses, con un par de cursitos, lo logramos, ¿eh? Bien, negro. No, en particular, lo que sucedió es que tiene no funciona la computadora, o sea, como que te metes en, solo puedes abrir una pestaña, y yo tengo un problema con abrir pestañas. Y no funciona. ¿El ruidito de la bolsa? Sí. Esto es un quilombo. Y si habla el micrófono. Perdón. No, esto es un quilombo. Hermoso, pero un quilombo al fin. Bueno, y dale, sí, continúa. Yo solo estoy resolviéndole los sistemas operativos. ¿Podés moverlo para un costadito, mami? No, más ruido. Ahí está, cuando quieras, ¿eh? Ahí está, el fíjense. Tema de la computadora, me decía. Exacto, y la abrí hoy, bueno. Decidí abrirlo en GNU Linux, en el sistema GNOME, y es increíble, es un avión la computadora. Después me tenés que decir el sistema GNOME. Sí, es Linux directamente, que es aprender a usar otro sistema operativo, pero que funciona bastante 80-20. Fácil, yo tengo Linux. Sí, es Linux. Y decime si no es una masa. Sí. La computadora no te anda mejor. Sí. Se cuelga un poquito, también, ¿eh? No, sí, no. Bueno, no, no. No pero, hay sistema operativo perfecto. Pero parece más feliz. Sí, totalmente. No tenés virus. Es hay muchos opinadores, chicos, me parece. Sí. La verdad que prendió la pseudo charla del debate. ¿Tenés ahí mensajes que hayan llegado? Sobre la charla, sí. Estamos Palander, ha dicho. La propuesta es a través de la verdad, dice F. Buenaventura, sobre las propuestas de stand-up en Argentina, en la hora doble. No sé quién estamos Palander, pero gracias, es verdad, es lo que pienso. Y no soy el único, ¿no es verdad, Simonetti? Yes. Amo este debate de la hora doble, muy interesante, ha dicho Nazarena Ag, que es la chica que estaba sentada al lado mío. Me cayó bien, Nazarenita. Me cayó bien. Y Mochila Asesina ha dicho, desde un Montevideo gélido, escuchando la hora doble, interesantísima charla comediante. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias. No, se escucha en el Montevideo. Bueno. Sí, gracias a la internet. Mamá llegué. ¿Sabés que se escucha por aire? Sí, y un saludo para el día que nos escuche a Juan Nicolón, que está, por supuesto, de vuelta en la República. Esa basura horrible. Ay. Estamos esperando que cruce el charco. Te necesitamos, Nicolón. Hoy la comedia argentina te necesita. El Río Platense. Hoy subí una foto con... La vi, lo requiero. Es lo más. Es el cómico alternativo uruguayo por excelencia. ¿Cómo se llama, en serio? Juan Nicolón. Realmente es recontra suena. Un artista maravilloso. Sí, que vivió en casa y lo único que hacía era jugar a videojuegos y comer sopa de fideos. De fideos. Qué lindo. Qué lindo que después de hablar tan bien, decir. No, ¿sabes lo que hacía era? No, iba a laburar, creo que estaba con la gente de la NAI. Iba a laburar a la NAI y después volvía. Volvía a casa y se ponía con los videojuegos y sopa de fideos. Y en un momento le digo, pero Juan... Es muy salí lindo. A vivir la vida. Y cambia de plato, ¿eh? Dice, está todo el día con los videojuegos, le digo yo. Salí a vivir la vida. Y él me dice, ¿para qué si acá tengo miles? Hermoso. Un demente. Bien. Bueno, entonces... Invierno con helado. Eso. Tenemos, por ejemplo, Mochila Asesina ha dicho dulce de leche con granizo. Ah, muy bueno. Está bien. Muy bien. Wizard ha dicho gorrito granizado, ya lo dije. Alina Pérez ha dicho... Pista frío pachomba. Me gusta mucho. Me gustó, Alina. Urdan Pilleta ha dicho Limón Gomery. Muy bien. Muy bien, Urdan Pilleta, me gustó, ¿eh? Limón Gomery. Silvina Rodicio ha dicho Crema Moco. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Akira Caneto, caí después, perdón, sorry, mala mía. Akira Caneto ha dicho Riquel Melón. Ah, no le voy a permitir. Pero no entiendo. Voy a permitir por Riquelme, que no, porque él no sabe pero nada. Pero en invierno que porque Riquelme dice pecho frío. Pecho frío le dice. No le voy a permitir. Yo no caí tampoco. Y lo dice lo dice un ponja. Sí. Voy a decir una cosa, ayer fui a la cancha. Me invitaron. ¿Ah, sí? Yo soy de Boca y en realidad no pude ni no visitante, puede. Pero me invitaron a un palco en el Estadio Único de La Plata. ¿Pero te fuiste hasta allá? Sí, me llevaron, me trajeron todo. Un frío hacía. De la samba. Un frío hacía que en mi vida, va así, ya estoy... Alto tornillo, sí, ¿no? ¡Uf! Hacía un frío, jugaba además a las 9:30 de la noche. No, ¿por qué tan tarde horario? Y era y el palco era abierto, no era un palco cerrado. Arriba de todo, en la cancha hacía un frío. Pero bueno, por lo menos le fue bien a usted. No, perdió 2-0 Boca. Mira, no sabía. Perdió, esa es gracioso que a usted no le fue mucho mejor. Perdió 2-0 Boca, una vergüenza. Y después fui volvimos y fuimos a las Cuartetas. Ay, qué rico. Una de las pizzerías más sobrevaloradas de Buenos Aires. Enfrente del Tabariz. En cuanto a precio, sí, en frente del Tabariz. Pero no, pensé que me iba a contar algo del disfrute de su noche platense. No, este año me vengo cagando de frío, no voy mucho a la cancha en general. Fui a la cancha ahí, fui a ver el Atlético Madrid con un grado bajo cero en la cancha en Madrid. ¿Contra Estudiante? En Madrid, en Madrid. Ah, ya, porque vino a jugar contra Estudiante. Sí, hacía un frío terrible y me acuerdo había un gordo en cuero arriba de todo, totalmente mamado, que hacía... gritaba arriba. Muy lindo, muy borracho. Es una buena forma de convertir el frío, la ebriedad. Se los recomiendo a todos. Sí, sí. La ebriedad con fútbol también. Bueno, estábamos en Akira Caneto y su chiste con Riquelme, que no se lo voy a permitir. Menos mal que lo egresé de mi coaching. ¿Qué más? Muy bien. Bien, y que se vuelva. Y que se vuelva. Que se vuelva. Volvete a donde venís, que Buenos barrio. Aires. Sí. Seba Crespo, que ha dicho poncholate con almendra. Muy lindo. Y Huaydelich, que ha dicho chocolate guiso, manta granizada. Manta granizada es muy lindo. Bueno. Y estuvo frambuesa. Muy lindo. Me gustan todos. Y acá Rocco estuvo tirando un par y no entiendo dónde se ¿qué fue tío, todo. ¿Qué tiró Don Martincho? A Verdín. No sé, no me abre el hilo, así que lo voy a tener que ver en un rato. Porque dijo sobre uno de Alejo de Santis, ¿puede ser? Sí, acá se lo digo yo, entonces sí. Si quiere, Alejo de Santis dijo uno que era... Exactamente, espere que lo busque porque... Ah, lo puedo buscar yo acá, ¿Sí? ¿Lo encontró? Lo tengo, no, lo tengo a mano, voy al perfil completo. No, me parece que estamos hablando de uno de la... No, no, no, es uno, ser... es uno que Alejo de Santis hizo uno, seguro, No me aparece por ningún lado, me parece. Lo borró. ¿Qué cobarde? Cobarde. Cobarde, Alejo de Santi, cobarde. Sí, había hecho uno que no me acuerdo, pero está bueno. Esos fueron todos entonces. Alejo de Santi no va a participar. Esos fueron todos. Invierno con helado. Todavía tienen tiempo hasta las menos 5, hasta las menos 10 más o menos. Menos 5. Sí, menos 5. Invierno con helado es la consigna. El hashtag es invierno con helado en @lahoradoble para el Twitter. Facebook.com/horadoble. Y en el 4010-7157-7158. Vamos con un tema y ya volvemos con cocina. El tema se llama Lonely Boy y la banda es Black Keys o Black Kids. Keys. Black Keys. Sí, señor. ¿Cómo me gustaban eso cuando se pintaban? No, que yo tenía la figurita. ¿Quién era el otro? Black el que Keys. Sacaba la lengua. No, usted se está perdiendo. Por ir al chiste de viejo, se está perdiendo el chiste verde, que es más su ah, no, su rubro. Porque Black Keys quiere decir beso negro. Se está perdiendo el chiste, Basta de guarangadas, vamos a hablar con una persona sencilla, humilde, elegante, fina. Media trolita. No, vamos a hablar de cocina con Vero Milione. Muy bien. Ahí va. Así como sorbe el griego, ¿no? Igual. Ahora bailamos. Sí, ahí va. Sí, arriba de la mesa, ¿eh? Ah, y dos, y tres. Ahí va. guarda, que eso suena horrible. Dejen de pegar la mesa. Ahí va. Qué lindo tema. Qué lindo, me encanta. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vero Milione? ¿Qué tal, cómo andan? De cocina del sudeste asiático. ¿Qué tal, cómo andan? Dice, nos hablamos sí, una bueno, hora y cuarto. Sí, bueno, pero era como, hola, ¿qué tal? No sé. Bueno, no se preocupe. Cocina del sudeste asiático. Cocina del sudeste... Oh, qué lindo, listo, que me encantó. Me acordé de vos en algunas cosas que estuve leyendo. Pero más adelante les voy a contar. Bueno, básicamente, claro, no. Básicamente los países que abarca, que serían Singapur, Filipinas, Vietnam, ¿qué más? Sureste asiático. Malasia. Sudeste, sí. Sureste. Tailandia, sobre todo. Tailandia, mucha influencia de Tailandia. Tal cual. Lo que tiene esta cocina, que tiene mucha influencia de muchos lados, entonces como que es una mezcla. Claro. Tiene de China, de India, de Medio Oriente. Nos estamos olvidando un país muy importante que no me estoy acordando, pero que es musulmán, ¿cómo que se llama? Camboya, no. Singapur, Indonesia. No, Indonesia. Indonesia. Indonesia. Y además es uno de los países musulmanes con mayor cantidad de población del mundo. Sí, eso sí, es verdad. Sí, Indonesia. Indonesia, sí. Mira. Bueno, entonces, como decía, que esta cocina tiene varias influencias, entonces ha tomado de todas las demás varias cosas, como recetas, modos de cocción, el tema de las especias, que viene por la parte de India, un poco el picante con los chiles, y esto de tostar las especias antes de cocinarlas, que es una técnica bastante buena que alza el sabor a las especias, ¿no? Sí. ¿Qué más? Como productos acá se incorporaron, por ejemplo, el jengibre, el lemongrass, no sé si lo conocen, el lemongrass. Yo de nombre. Bueno, es una vara como si fuera la cebolla de verdeo, pero es dura. Y tiene el sabor también a limonado. Ah, mira. Y bien dura la hoja, claro, bueno. y abajo también. No es tan picante, pero sí a limonado. Otro que se llama galanga, que es como el jengibre, pero más colorado. ¿Cómo se llama? Bueno, galanga. Galanga. No, en serio, te digo. Te digo en serio. Otro ingrediente que se incorpora a esta cocina se llama ghee, que es la manteca clarificada. Ellos la llaman ghee. Ah, sí. Se escribe con GH. Que la manteca clarificada es, la calentás y le sacás, ¿qué es lo que le sacás? La parte grasa de arriba. Sí. Y te queda, lo que soporta esa manteca es mayor temperatura, entonces no se te quema. Claro. Cuando vos la colocás en la sartén. Y está bueno, porque las preparaciones quedan mucho mejor con esa manteca. Se te doran de otra manera. ¿Qué otra cosa les iba a contar de acá? Para que a veces me olvido, pero yo... ¿Sabés qué? Es una zona muy rara. Sí, a ver. Porque tuvo... Mientras te estiro, mientras vos buscás. Ya está. Tuvo mucha influencia española. Porque, bueno, de hecho, en Filipinas se habla español todavía, etcétera. Sí. Y de hecho, ¿se acuerdan? El filipino embarazado se llamaba Carlos. Tal cual. Carlos, sí, ¿no? Claro. Tuvo mucha influencia española y además tuvo mucha influencia musulmana, árabe de esa zona y de hindúes también. Sí. De hecho, bueno, Sandokan y todo ese plan, ¿viste? También en Malasia era en esa zona. Por ahí, sí. Salgari. Emilio Salgari, sí, hubo de todo ahí, porque es una zona muy disputada en la época de las colonias. Tal cual. Sí, sí, porque era centro de especias, etcétera. Sí, hablando de especias y de todas estas comidas, acá en el sudeste asiático se da de comer un poco de curries, que curry no es el polvito, sino que es una salsa bastante espesa. En la India lo tenés como un poco más picante, capaz. Y acá se divide como en tres, el rojo, el verde y el amarillo. Le da el picor, los chiles que utilices, y el amarillo es para carnes blancas, el verde para cualquier preparación, y el rojo más para carnes rojas. El curry es una mezcla de especias. Antes pensaba que era una especia... Hasta que me enseñaron a hacerlo casero. Que viene con... puede venir en pasta, que el curry rojo puede venir en pasta, pero vos haces con eso una salsa, que queda espesa, acompañás arroces, acompañás carnes, y le agregas al rojo, le agregas chile rojo, al verde, chile verde. Ajá. Suele tener leche de coco y cilantro. Claro. Y que es muy, muy sabroso y tiene en el fondo ese picante, que está bueno. Claro, que es bastante potente. Sí, sin pecar de hacer un boludo pedante y tirador de datos al pedo. Me avisan cuando me cambian. Demasiado tarde. No digas eso. No. Es el programa 81, ya estamos jodidos. Idiota. Dice que chimichurri viene de Jimmy Curry. Qué lindo. Qué lindo y poco ferrocarril. Acertado, pero no de cuando le construían la red ferroviaria en Argentina a los ingleses. No sabía. Mira. De ahí viene. Qué datazo que tiró. Una boludez, pero bueno, yo siempre sí, el dato de color, curiosidad, pavada, ¿vieron cómo son los periodistas? Pero give me, no entendí el dame curry en dame inglés curry. Quiere decir se dice give me curry. Give me curry. Dame curry. De ahí viene chimichurri. Chimichurri. Bueno, por favor. Bueno, les quería contar otra cosa de platos. Vieron que hablábamos en todas las cocinas de las entradas, los principales, los postres. Bueno, acá se suele comer mucho en la calle, esos bocaditos así fritos. Y hay unas que son tradicionales, son unas alitas de pollo rellena. Que es un trabajo medio arduo de dislocar la alita de pollo, bajarle la carne y todo. Es bastante complicado. Pero quedan riquísimas. Y se las rellena con brotes de soja, ya blanqueados o salteados. Después se las pasa por un panko o coco o alguna cosa así para rebozar. Se fríen y se hace una salsa. Que esta es otra incorporación, que las salsas son tipo mermeladas, ¿viste? Tipo chutney, no sé si conocen los chutney, que son medio entre dulce y especiado y un toque picante. Y bueno, es una mermelada como de guindilla, vendría a ser, la salsa que acompaña a estas alitas. Toman mucha sopa, la clásica es la sopa picante de camarón, que también se hace con chile verde, con hongos, muy, muy rica. Qué rico. Otro clásico es un estofado de carne al estilo malayo, que esta tiene un sambal, que el sambal son las mezclas de especias. Adentro de la preparación tiene esta mezcla de especias, lleva tamarindo, que el tamarindo por ahí es muy nombrado ahora en la cocina. Sí, es muy, una muy rico el jugo de tamarindo. Sí, es una fruta... en México lo conozco, no es en tamarindo. Sí, es riquísimo, es medio ácido un poquito, pero es una fruta que sacas la pulpa y adentro de este guiso le pones un poco de tamarindo. Lleva azúcar para contrarrestar y se acompañan también estas comidas con el arroz. Ese estilo que se desarmaba todo el pilaf, el que era con pilaf. El grano largo, porque tenés que equilibrar los sabores de eso tan especiado y tan picante, tenés que bajarlo con un poco de arroz. ¿Y un arroz que se desgrana es el pilaf? El pilaf sí, es que se le pone el doble de agua que de arroz y solito se... Ah, pero ese que queda más durito, no el más blando. Sí, queda... No digo porque para que no se haga... Se me ocurre que el picante. Si se hace una pasta, el arroz se pone horrible, se debe quedar súper concentrado. No, pasta no. Y el otro típico es el arroz frito con cerdo, que se hace el cerdo en un wok, una cocción clásica de wok, y el arroz se cocina así, dos medidas de agua, una de arroz, y se deja como en el horno para que quede crocantito. Claro. Entonces, en general, se acompañan con arroz para contrarrestar. Qué bueno. Y los datos curiosos que acá cuando me acordaba de vos. Ah, mira. A ver, che. En Vietnam se acostumbra a comer perro. Ah, mira, no digas. Carne de perro. No es una carne barata. Dice una leyenda en el restaurante, como acá se come esta carne, que se escribe Tit Cho. No sé, es medio difícil pronunciar, pues no sé ni cómo se pronuncia. Claro. Pero la leyenda dice que te da longevidad y buena salud. Si comes esa carne. Mira. De rope, ¿no? De perro. Cualquier raza de rope. Un caniche. No, cualquiera. Pequinés. La otra carne también muy valorada y que es bastante cara es la de gato, la de tortuga, la de serpiente y unos huevos de pato que adentro tienen como fertilizados con el embrión adentro. Y se cocinan como el huevo duro. Claro. Y dicen que eso es afrodisíaco. Huevos de pato. Sí. Huevos de pato con el embrión. Porque me queda fuera ahí. Ciertamente indignado, Feli, con la propuesta. Es terrible. Él no puede escuchar. No, la verdad que estoy pasando un poco mal. Y sobre todo, mono se come. ¿En serio no? Sí, depende en qué lugar, pero se come mono. Depende en qué lugar. Muchos lugares. Es muy habitual. Y la... es muy conocida la imagen de el morito haciendo como ¡ey! ¿A dónde me voy? No, no sé dónde la vi, pero hay una Indiana Jones que sirve en todo Indiana Jones 2, ¿se acuerda? Pero es más bien en la India, en ese lugar, ¿no? Que sirven a todos, van como una especie de castillo así, y le sirven a todos una cabeza de mono. De monito. Una cabeza de mono, y después vienen los mozos y le sacan la tapa del cráneo y queda como ¡guap! El cerebro ahí. Sí, muy agradable. Bueno, y el otro dato interesante acá, que era bastante asqueroso también, pero bueno, estaba bueno contarlo. Pero es real. Es real. Como comen serpiente, hay un ritual que se sigue, que el camarero va con la serpiente viva a la mesa. No. Sí. Se la muestra a los comensales, para que la vean, y ahí mismo la mata. La abre. ¿Delante de ellos? Sí, delante. ¿O en la cocina? No, ahí mismo. Le saca el corazón. No. Y por un lado deja el corazón, y por otro la sangre y la bilis, y la otra parte se cocina, que es la que van a comer. Pero, si sos el mayor de la mesa, te corresponde tragarte el corazón y bajarlo con la sangre, y se dice que tu potencia sexual es como que no es media, sino que ya superás a la media. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Sabes cuántas veces me sacaron el corazón? ¡Qué crack! Ay, no puedo. Ponle la música pertinente. Góngora le está buscando. Claro, por favor. Bueno. Me lo decís de vuelta con cortina, así como que se escucha así como una música. ¿Tenés así la emotiva? Pues ahí está, Me lo decís de vuelta, por favor, con él. Espera, cuando ponga la cortina. Necesito el pie. Sabés que soy actor de pie. ¿Cómo es lo de la vivo, lo de la serpiente? Se abre la serpiente, se saca el corazón y lo tenés que tragar y tomarlo con la sangre de la víbora. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Sabés cuántas veces, coma, me sacaron el corazón? La coma no la lea. La coma no la lea, doctor. Y no. Te agrego, a veces me lo han devuelto. Sí. Pero otras veces no. Y nunca se comió la serpiente porque andan diciendo... ¡Qué barbaridad! Volvamos a la bestialidad. Bueno, y para terminar... Bueno, también se comen insectos, hormigas... Sí, claro. Está a la vanguardia de morfa todo bicho. Exacto. Que camina o para el asador. Tal cual. En Malasia sí que hay una hambre. Tal cual. Sí quería nombrar que con respecto a lo dulce, se come mucha fruta tropical. Sí. Y yo les traje una para que vean, que esa sí se vende acá. Una se llama durián, que es una que tiene unas espinas afuera y tiene un feo perfume. Pero esta que les traje yo se llama carambola. ¿Cómo? Carambola. ¿En serio el juego del billar? Sí. Ahí te dejo. Sí, pero sabes que no la vi, pero ahora la veo. Se llama carambola o fruta estrellada. Claro. Es una fruta... Te perdiste la carambola porque sos un tarambana. Hiperhumor, cling. Pero qué papanata, che. No, es media insulsa. No digas eso. ¿Cómo? Sí. A ver, podemos... Sí, la super ácida que la esta. No. A ver, sí, prueben. Y nosotros los cocineros las usamos mucho para decorar. Nosotros los cocineros, bueno. No. Pedro, llegó el chiste Arquiaga. A ver, Félix. Probalo. Quiero ver la del veredicto del señor Félix. Sí, no pasa nada. No tiene gusto a nada, claro. No como cuando está comiendo el pasto, viste que se te acaba... Nada. ¿Viste cuando se te acaba el morfi que decís, bueno, que agarro una plantita y me pongo a secar acá? ¿Puedo probar? No tengas miedo, toma. Pero tiene jugo, ¿cómo? Oh, qué raro. Sí, pero probala. Negro, ¿nunca te clavaste una hojita de aloe? No es muy... Uy, este... Pero como... No, pero no me disgusta. Claro no. Que no. No, que tampoco te gusta, ¿no? Yo, no me, te gusta. No, me da un poquito de... Ya la comí. ¿Pero la probaste? Sí, no. Me pareció que era muy ácida, no me acuerdo. No, ¿eh? Es ácida. No. ¿Se puede comparar un poco, Félix, con la pera? Un poquito. No, a mí no. ¿Sabes a qué? Uva, a mí me recuerda. Pera, uva, a mí me recuerda a la granada. No sé si comieron granada alguna vez. Es parecido a la granada. Y te digo más. Ahí viene. Mirá cómo nos tiraron abajo lo de es una uva pera. Uva no, pera, no, pera uva. No. Granada. No, ¿por qué no se casan? Si es se como una versión... Epa. Es como una versión sin mucho entusiasmo de los lichis. Sí. también. Wichis. Los lichis. Qué rico el lichi me gusta. A mí no me gusta mucho, pero... A mí más o menos. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se encuentra? No, negro. Es una fruta oriental. Pozo del interior. Viene en lata el lichi. Acá en el barrio chino lo puedes comprar en lata. Sí, no, pero el negro no llega. No. Pero me has acordado más a la granada, a mí. Sí, va mucho más parecida a la granada, claro. Wichi. Wichi. Lichi. Lichi. Lichi. Pero lo dan en el día, en el equino. Lo dan en América. No, mentira. Usted. Che, a mí me gustó este, en serio. ¿Sí? ¿Te doy una florcita más? ¿Querés más? Sí, claro, dale. Toma, llévate. Estrellita, es una estrellita. Te puedes llevar la mitad de la fruta, te entra en el bolsillo. La fruta estrellada. Pero el nombre real, ¿cuál es? Carambola. ¿Quieren conocerla? Ya está subida al Facebook, mirá. ¡Bien! Por favor, huevo de pato. Ahora tenemos huevo de pato, la baja con bili de serpiente. No, ustedes ríanse, pero no hay vacas allá. Entonces hay que suplir eso, ¿no? Pero es verdad. Pero tiene un montón de mal. La verdad que podrían haber hecho muchas más cosas con pescado. Sí, huevo de pato, sí, ¿no? Tal cual. Igual el pescado, o sea, acá, comen pescado. No quiero comer más, no sé por qué. Me... pero usted le dan y usted come lo que le dan. Claro, yo soy así. Estaba repartiendo. Acá, perdoname que te interrumpa. Pero es muy linda la decoración. Pero acá dice Miriam de Liniers, bueno, no sé dónde dice, Estambul, qué sé yo. La cuestión que dice... Muy interesante lo de la estrella, de la fruta estrellada. Así que la gente está aportando, bueno, está aportando datos como así, como Miriam de Estambul. Muy verosímil todo lo que está diciendo negro. Qué aporte inconmensurable siempre a la cultura. Pero bueno, me gustó, en serio, ¿eh? Si quieren recomendar, hay un restaurante muy cheto, muy caro, pero muy rico, sí, de comida. ¿Cuál? A ver, decime. Sudestada. Sí. Y Green Bamboo. Green Bamboo es el otro. Green Bamboo. Que es caro también, ¿no? Es muy caro, sí. Todos son muy caros. Yo lo único que quería dar un dato que no tiene que ver con la cocina del sudeste asiático, pero sí con la cocina. Sí. Falta un poco, pero ahora en octubre va a haber una feria que se llama la Feria Masticar. Y hay un montón de... Negro, perdóname, te cambió justo el gesto. Escuchamos el chiste, negro. Negro, tu mente, tipo, acaba de... Iba a tirar un... Debe haber algún error. Esta es la nuestra. Ahí está, le pone la risa. ¿Cómo se llama la feria? Masticar. Yo te agradezco infinitamente, pero sí tenemos muchos amigos que van a ir a la feria. Un saludo a Dino Balancino, que nos está escuchando. El gran Dino, el gran Morán, el gran Gaby Gávila. Ay, cuánta gente, ¿no? Martín Camino, Martín Piñol. Bueno, toda una gente. Urdampilleta también, Urdam. Urdam y Urdapich, muy bien. Urdam, bueno, no. Gente amiga. Urdam, pero ¿qué día es la feria y en dónde? Es en octubre. Ah, bueno, tienen tiempo para... Sí, el 3, 4 y 5 y 6. Bueno. En el Dorrego, en Zapiola, al 50. Y la entrada vale 40 pesos. Ya, desesperado, voy ahí desesperado. Tengo que haber más cocina. Totalmente. Yo fui el año pasado, es la segunda vez que se hace. Además de haber stands con restaurantes y qué sé sí, yo. Sí, que creo que estuvieron unos amigos del 878 ahí. Sí, están en todas. Estaban, porque yo fui y los vi. Ahí, no sé, dan charlas de cocina. Está muy bueno, la verdad que para recomendar. No tengo ningún... ¿Qué bueno, feria? ¿Qué refrescalo feria, cuando esté más cerca, sí, de la sí, fecha. Lo vi ayer y dije, lo voy a nombrar, pero para... ¿Qué feria? Masticar. No es mastica, en serio, es masticar. Masticar. Masticar. Masticar. Bueno, esto ha sido la columna de cocina de Vero Milione, que tiene Ava Tonka, es su empresa de catering boutique. Muy rico, ¿eh? Lo voy a mencionar. Ava Tonka, como suena, con H y B larga. H-A, B larga A. Tonka, y con K. Con K. En las redes sociales lo pueden encontrar en www.abatonka.com.ar con H. En el Twitter es @abatonka, tonka con N. Y lo pueden hacer en el Facebook, facebook.com/abatonka. Quedó claro que es Abatonka. Y si quieren comunicarse con Vero Milione, lo pueden hacer con @veromilione. Así como suena, con L-I, no con doble L, como Cecilia, sino Vero Milione. Gracias. No, gracias a vos, por supuesto. We'll be right back.

you want to get out? What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it. Down on it. Qué bien lo pronuncio. Get down on it. Get down on it. Get down on it. De Kool and the Gang. Bueno, vamos, es hora de resolver. ¿Te quedaron sí, algunos pero, más? Sí, pero quiero estribo? Hacer un comentario. Sí, para un poco. Baja. Estoy viendo a mi amiga Isadora Nunca, ¿eh? Ah, mi hermana. Alias Celestita. Sí. Deja de mirarme en Facebook, por ¿cómo favor. ¿Cómo dice? Gracias. Vos con tus cosas y yo, ¿sabes qué? Yo con el under no me meto. Acá Tony Ganem ha dicho, nos ha mandado un mensaje, el creador de la Liga del Mal, que estuvo por acá, uno de los creadores, perdón, y uno de los las personas que están trabajando en ese cómic, que va a venir para acá prontamente a dejarme una copia de la Liga del Mal. Ha dicho, ustedes le están tirando mierda a toda la gran familia del humor argentino, se van a quedar sin amigos, se van a pelear con los del stand-up, con los de los programas humorísticos de aire, con los productores, con Olmedo, que no sé si sabías, pero se murió y no se puede defender. Muy bien, Tom. Un abrazo grande. También con Casero. También con Casero, es verdad, ¿por qué no? Sí. Sí, totalmente, ¿eh? A ver si sacamos la película que ya hicimos. Ya hicimos la platita sí, con ya te dieron, ya te pagaron el idea. Ya ¿verdad? Te pagaron todo. Don bueno. Ego. Bien. Voy a leer las últimas. Qué bueno, ¿no? Bajar ahí y decir ¡bah! Basta. Sí. Me van a matar, vamos a terminar, vamos a terminar. Ariadna ha dicho crema tramantana. Muy lindo. Ay, esta manta. ¿Quién es esta pibacha Ariadnita? ¿Quién? Es una chica que. Pero la fotito que está bailando. ¿Eh? Baila danzas árabes, evidentemente. Sí, uy, la puta que lo parió. ¿Qué es eso dicho? Cuídese, por favor, es una berretada. Lo que qué está... linda piba, ¿eh? ¿Puedo continuar? Es buenísimo, porque nosotros le bajamos la lengua a todo el humor nacional y después hacemos. Sí. Oiga, pero escuche. Del año del miaupa. Sí. Qué papelón, Diego Ao, Diego Bengoa ha dicho sí. Trineo Misú, muy lindo. Y entre la montaña y nieve, ¿no? Tramontaña, muy lindo. Buah, muy lindo. Lindo. Y Sebastián Crespo ha dicho Corpiño de la Nana. Y H. Mariano ha dicho dos que me gustan mucho: Guante Col y Bufandallón. Oh, precioso, qué maravilloso todo. Arte. Bien, bolillero. Ahí va, metemos los últimos papelitos. Y el ganador, o la ganadora, es por un kilo de helado de Cadores, es Antisocial Ghost Wizard de esta persona. ¿Qué? ¿Qué dijo? Es que tiene un nombre de usuario y distinto al Nick. Bueno, ¿cuál es el Nico, el nombre de usuario? Wizard. Wizard. Antisocial Ghost. Bueno, mandanos Wizard o Antisocial Ghost, mandanos tu nombre completo y tu número de documento por mensaje directo en el Twitter. Por mensaje directo nos mandas tu nombre completo y tu número de documento y así nosotros se lo pasamos a la heladería y después tenés 15 días para retirarlo en Corrientes 1695. Había un oyente preguntando que se ganó el helado el otro día preguntando dónde lo buscaba. Bueno, también hay en Corrientes 16. Enfrente de la plaza, del paseo de la plaza. Exacto, Cadore, heladería Cadore, Corrientes 1695, frente al paseo de la plaza, entre Montevideo y Rodríguez Peña, Hemos llegado al final de una edición más de La Hora Doble. Pueden escuchar este programa y otros programas y todos los programas de este maravilloso ciclo en www.lahoradoble.com.ar. Ahí también pueden encontrarlo en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las redes sociales, el Twitter y el Facebook y todo lo que tiene el programa, en esa página. Muchísimas gracias a todos por estar. Alejandro Quiroga estuvo, como todos los días, en la producción de este programa. Darío Góngora en la operación técnica. Hoy tuvimos la inconmensurable participación de Fernando Gonet. Yo les agradezco a ustedes, la verdad que fue un programa bastante de mierda, así que yo les agradezco enormemente haber estado en la Mangarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la claridad que te caracteriza, ¿eh? Vero Millones, de Aba Tonka, estuvo Vero estuvo hablándonos hoy de cocina del sudeste asiático. ¿Eh? Muchas gracias. Esto lo conducimos Félix Buenaventura y Federico Simonetti. Y les vamos a decir una cosa, esto sale por Splendid, AM990. Nos pueden escuchar por aire, incluso los amigos de la República Oriental del Uruguay. Y nos pueden escuchar también a través de la página de splendid990.com.ar. Le agradecemos también, y también en nuestra página, en horaw.com.ar. A quien le tenemos que agradecer por esas páginas, a Leandro Torio, que siempre está bajando y descargando los programas y subiéndolos y encargándose de actualizar eso. Muchísimas gracias, Leandro. Enorme laburo, Leandrito. Un beso enorme, flaquito. Te queremos y la verdad que te bancamos muchísimo. De lunes a jueves de 0 a 2 es la hora doble. Bueno, o en realidad de domingos a miércoles. Uh-huh. No, de martes a, está, martes a viernes de 0 a 2. A la medianoche. No le pega nunca. De lunes a jueves a la medianoche. Nos vemos acá. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de